Cantar, pero cantar con unción. Ahora estoy sintiendo poder y unción. Siento el fuego que me quema. Siento el poder, yo siento la unción. Ahora yo estoy sintiendo poder y unción. Siento el fuego que me quema. En estos momentos comienza su programa Manantial de Fe, transmitido diariamente de lunes a viernes en este mismo horario, dirigido y presentado por el reverendo Moisés Alvear, que a seguir tiene la palabra. Sí, buenos días, que Dios le bendiga. Aquí está su pastor amigo, el reverendo Moisés Alvear, con mucho cariño y dedicación para traerle esto que es eterno. La palabra de Dios. A todos ustedes, hermanos, hermanas, que son de la iglesia, que el Señor les bendiga, les ayude en este día, porque a la tarde, en la noche, tendremos reunión. Cultuaremos a Dios. Haremos un culto a aquel que nos ama, que vino desde los cielos, se reveló al hombre y a la mujer, a esta raza humana, para salvarnos, para tener nosotros entrada a ese lugar maravilloso de los cielos, sí, y tener la vida eterna. Y en esta mañana entonces, estimados amigos oyentes, que la misericordia, el amor de Dios se haga patente en usted. Si está doliente, que el Señor le levante. Si está enfermo, que el Señor le cure, que le dé la sanidad, la cura divina. Sí, si está con problemas y dificultades, que el Señor en esta mañana, con su oración, sí, haga una oración. Porque no es así porque ya usted está sufriendo y ni siquiera le dice nada a Dios. Oiga, Dios es bueno, sí, pero comuníquese con Él. Comuníquese con Él. Que esta mañana entonces sea una mañana de éxito y de bendición. Que sus negocios, sí, vayan bien. Sea honesto con sus negocios. Porque cuando yo voy a comprar en ciertos lugares, veo que no son honestos. No le digo nada, porque sería haber un intercambio de palabras y no reconocerían su error. Y pero sí dejo en mi actitud mi malestar. Bueno, que sea honesto usted en su negocio. Sea amable, sea gentil. Cuesta muy poco eso. Es solamente la actitud de buena crianza. Le voy a poner ese adagio de buena crianza. Y pronto, y la gente con gusto va a ir a su negocio, con gusto va a ir allí a dejar el dinero que a usted le hace falta también, y su negocio va a prosperar. Sí, que Dios les bendiga, que Dios les ayude. Aquellos que están en casa, como la dueña de casa, la mamá, y muchas veces el papá también está en casa. Ah, que Dios le ayude, le dé la fortaleza, porque hay tantas cosas para hacer. Hoy que los árboles ya están dejando caer sus hojitas, aunque no es otoño, pero sí, siempre hay hojitas de los árboles que se renuevan. Barra, deje limpiecito. Sí, eso es lindo de ver. Cuesta un poco, a mí me cuesta porque yo lo hago. Voy hasta la vereda a barrer la vereda de mi casa. ¿Qué tiene que ver? Otra persona, muchos me han dicho, mire, el pastor está barriendo. ¿Pero qué tiene que ser? Así tiene que ser, pues. Tiene que ser ayudador, tiene que trabajar en las cosas. Y le va a ir bien, se va a sentir contento o contenta. Y va a tener, ¿no es cierto?, ese halo de alegría, de poder haber hecho las cosas y que está todo lindo. Que este sea un día así, bendecido por Dios. Sus manos serán bendecidas y todo te irá bien. Así dice el Salmo. Que Dios le bendiga. Luego estaré leyendo entonces para todos ustedes un salmo maravilloso. Ya. El Salmo 134, ¿lo cantamos nosotros en la iglesia? Sí, estimados amigos oyentes. Dice, mirad, bendecid a Jehová, vosotros todos los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por las noches. Alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. Desde Sion te bendiga Jehová, el cual ha hecho los cielos y la tierra. Este es el Salmo 134 que he leído para ustedes y que habla de levantar nuestras manos. Alzad vuestras manos al santuario. Eso es lo que hacemos muchas veces en la iglesia, muchas veces la hacemos. Ah, damos gracias a Dios, damos glorias a Dios. A Dios toda honra y toda gloria, toda alabanza. Sí, todo nuestro, todo honor sea para el Señor levantando nuestras manos. Algunos dan dos glorias a Dios, otros una, otros tres, otros cinco, otros veinte. Nosotros damos todas las veces que queramos dar glorias a Dios. Dios no se enoja por eso. Todo lo contrario, nosotros nos sentimos bendecidos al levantar nuestras manos. ¡Ah, qué lindo es levantar las manos a Dios! Levantar y decir, Dios mío, gracias. Estoy aquí y estoy hasta este lugar porque usted me ha protegido, me ha guardado, me ha bendecido. Usted ha estado conmigo. Me ha dado fuerza, me ha dado ánimo, me ha dado salud, el dinero y todas las cosas que necesito para vivir en esta tierra. Sí, gracias Señor, y levantamos nuestras manos. Por eso que traje también un himno precioso, un himno lindo, que es, sí, cuando levanto mis manos. Sí, aquí está para todos nuestros amigos radioyentes. Bueno, el salmo, por en cuanto el himno está colocado en el computador, entonces el salmo aquí le voy a leer nuevamente porque tiene tres versículos. Dice, mirad, bendecid a Jehová, vosotros todos los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por las noches. Alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. Desde Sion te bendiga Jehová, el cual ha hecho los cielos y la tierra. Y aquí está el himno. Levanta las manos al cielo conmigo y repite, Señor, levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas, aunque tenga mis problemas. Confiésalo con tus labios. Todo el mundo cantando conmigo. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Los coros, levanto mis manos. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas, aunque no vida mil problemas. Levanto mis manos. Levanta las altas al cielo conmigo. Sucede cuando levantas tus manos. Cuando levanto mis manos, ¿qué comienzas a sentir? Una unción que me hace cantar. Cántale al Señor. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir. Eso mismo estoy sintiendo ahora mismo. Problemas también. Todo esto es posible, dice el himno, cuando levanto mis manos. Qué precioso es sentir la poderosa presencia de Dios cuando levantamos nuestras manos. Y aún cuando estamos de rodilla, ni siquiera levantamos las manos, pero sí estamos en la comunión con Dios. Y en esta mañana, estimados amigos oyentes, traje este precioso himno, estas preciosas letras cantadas, para que sirvan de un apoyo espiritual, de un enlevo espiritual. Porque nuestra fe es esa, una fe en Dios, fe en el Señor Jesucristo. Nuestra confianza se une a la fe con una fianza, con un valor agregado, un valor intrínseco del alma, la fe. Y eso es lo que todo creyente debe de tener. Muchos disminuyen y decaen en la fe también. Pero claro, si muchas veces las luchas son varias, son hartas y son pesadas y son difíciles. Y muchas veces las luchas son más de lo que podamos llevar. Aunque dice la palabra de Dios que Él no nos dará más carga de aquella que podamos llevar. Y en esta mañana, estimados amigos oyentes, quiero que esto, que la presencia de Dios, que el poder de Dios esté en sus vidas. Sí, allí que sea una iglesia, vaya a una iglesia evangélica. Usted está perdiendo toda la tarde, toda la noche ahí haciendo nada. Vaya a una iglesia evangélica. Y le convido a nuestra iglesia, a nuestra congregación, nuestro templo, que está ubicado en la calle José Victorino Lastarria, número 630, en la población Pedro Aguirre Cerda. En el segundo sector, José Victorino Lastarria, número 630. Vaya a adorar a Dios con nosotros. Vaya a buscar la bendición para su vida. ¿Qué está haciendo sin la bendición? ¿Ah? Se está consumiendo allí en los problemas, consumiendo en aquellos pensamientos que muchas veces llegan a ser pensamientos malos. No. Usted tiene un alma. Un alma que puede salvar a través del precioso regalo del Señor Jesucristo, la salvación y la vida eterna. Eso es lo que Dios quiere. Por eso en esta mañana voy a seguir leyendo para todos ustedes, estimados amigos oyentes, en el libro de Efesios, que nos habla de la fe. ¡Oh, qué preciosa es la fe! Luego estaré leyendo entonces. Dice así, Efesios capítulo 6, de versículo 10 al 18 voy a leer, aunque voy a ir leyendo pausadamente con la interpretación que en este momento el Señor me da, para que todos comprendamos mejor. Dice el versículo 10 del capítulo 6 de Efesios, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Que se fortalezca, o sea, que usted tenga fuerza, o sea, que usted tenga el vigor espiritual, un poder espiritual tan grande, cuando usted, hermano, se fortalece en el Señor, es en el poder, no es en el poder mental, no es en el poder del saber, no es en el poder del dinero, no es en el poder humano, es en el poder de la fuerza del Señor. Fíjese usted que con la fuerza del Señor, con el poder del Señor, fueron hechos los cielos y la tierra. Por eso que nadie puede darle vida a nada. La vida viene de Dios. Los científicos han buscado de una manera o de otra de poder hacer que el hombre tenga más vida. Lo han logrado a través de que no hayan enfermedades. Pero al final la persona muere. Y el poder de la vida está en Dios. Por eso que Él nos da la vida eterna. Esta alma que nosotros tenemos dentro de sí, esta alma es eterna. Y Dios mismo vino a predicarnos, a anunciarnos, a declararnos. Vino Él mismo en persona, en la persona de Cristo. Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, dice el apóstol. Y Dios mismo nos indica el camino de la salvación y de la vida eterna. Después de esta vida sí que hay otra. Sí hay. Científicamente comprobado. Los científicos han comprobado que hay otra vida. Y esa vida ya no hay manera de, a ver, encaminarla para otra cosa después de que nosotros partamos. Dejemos este cuerpo humano, este cuerpo que termina, que finda sus días. Por eso que, hermanos, fortalézcase en el Señor y en el poder de su fuerza. Y dice que nos vistamos, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo, que es el enemigo de nuestras almas. El enemigo nuestro hace que se equivoque el camino correcto de ir a Dios. El enemigo del alma del hombre o de la mujer lucha para que a través de las malas acciones, de las malas palabras, de los malos tratos, de los malos hábitos y de todas esas cosas, yerre el camino. Conozco jovencitos que ahora ya son adultos. Comenzaron cuando los veía pasar frente de mi casa por la escuela. En octavo básico ya, con un cigarro en la mano, diciendo unos garabatos que a mí me hubiera gustado nunca jamás haberlo escuchado, porque ensuciaron mi oído. Oiga, y así comenzaron. Hoy día ya son adultos, no tienen ninguna profesión, no tienen ningún oficio, viven del pedir y posiblemente del robar. Porque siempre están bebiendo. ¿De dónde sacan para beber? ¿De dónde sacan para drogarse? ¡Ay, qué cosa! Mucha gente le da, claro, pero No creo que con los 200 pesos que le da, puedan comprar las cosas que ellos están haciendo. Están flacos, famélicos, terrible. ¿Por qué? Porque solo beben y se drogan. La canilla de ellos, yo creo que es más delgada que el brazo mío. Sí, hablábamos esto con mis hijos. Pero el Hijo del Señor tiene la gratuidad, tiene la gracia de parte de Dios de fortalecerse en el poder de la fuerza de Dios para resistir en el día malo y vestirse de la armadura de Dios para poder estar firme contra las acechanzas del maligno, que le pone cosas raras en la mente, que le pone cosas erradas en su mente. Voy a hacer esto, voy a hacer esto otro, no está bien. ¿Por qué no se allega al Señor mejor? En vez de seguir esos caminos errados, malos, viciosos, ¿por qué no? Porque me gusta y esto, este otro, darán mil razones. Claro que sí, sin duda que así es, pero su final son malos, su final no es bueno, su final es errado. Esto es lo que le digo yo a usted en esta mañana, que hay el camino de Dios, el camino perfecto. Claro, usted no puede andar de cualquier manera porque es un camino estrecho. La puerta se estrecha también para entrar por el camino. Y tiene que dejar ciertas cosas, tiene que dejarlas. Déjelas pues. Es que no puedo, que estoy acostumbrado. Deje esa costumbre y pídale la fuerza. Aquí habla la palabra del Señor de la fuerza. La fuerza que da Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No hay nada que pueda apagar la fuerza de nuestra fe. La fuerza de nuestra fe, estimados amigos oyentes, que como esta fe poderosa actúa en nosotros. Esta fe que hace que nosotros tengamos esta valentía de soportar, sí, soportar todas las cosas, estas cosas que nos dicen, que hablan mal de nosotros, todo este tipo de cosas malas, que nos dicen garabato, que hablan mal de nosotros. ¿Y sabe por qué? Porque es guerra espiritual, pues. Es guerra espiritual. Y la guerra espiritual no se vence lanzándoles manzana ni balas. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchos hermanos que han sido, a través de la tentación del alimento, cuando son apresados. Cuántos testimonios tenemos de esto, que los llevan presos en los lugares que no es permitido el cristianismo. No voy a decir evangélico ni católico, el cristianismo en general. Y los encierran en cárceles y le dicen: si tú niegas, mira, aquí hay de todo lo que es comida. Reniega lo que tú estás haciendo. Tienen una fe tan grande, aleluya. Pobres hermanos, pobre familia. Y algunos: te dejaré vivir, o si no, te mato ahora. Si tú reniegas, te salvo, si no, te mato. Pero no prefieren ni las manzanas ni las balas, prefieren mantener su fe en Cristo Jesús, porque después de esta vida, sí, hay otra, y conforme tu fe será hecho. Sí, muchos no desisten de este evangelio. Hay algunos que desisten, pero se arrepienten todos los días de su vida, porque saben que pasando esta vida está la otra, que le recibe nuestro Salvador. Sí, fortaleceos, hermanos, en el poder de su fuerza. No dejes de orar, tú que sabes orar. No dejes de ir a la congregación a sentir esa comunión de fe con los hermanos. Tú que sabes ir a la iglesia, y tú que sabes que los himnos, los coros, los cánticos, la comunión, cómo hace bien eso. Sí, y algunos están desacostumbrados de ir a la iglesia, porque no van porque no quieren. porque esto, esto otro. El diablo le pone esos malos pensamientos para que no vayan, para que no se congreguen, para que no sigan el camino que es Cristo Jesús. Ninguna religión es el camino, ninguna es el camino es Cristo Jesús. Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y dijo todavía, nadie viene al Padre sino por mí. Porque Él es el Padre manifestado en carne. Él es el Dios que se manifestó en carne. Él es el Padre. Y en muchas partes dice, yo y el Padre uno somos, dijo el Señor Jesucristo. ¿Ah? Bueno, hermanos, vaya a la iglesia. Señor, señora, joven, señorita, niño, no le va a hacer mal. Todo lo contrario, Dios le va a dar el mejor consejo y va a ser la mejor senda que usted va a encontrar para la vida. Es tan difícil criar las familias hoy día porque los hijos desde pequeñitos están buscando lo que otro le están dándole o insinuando a través de muchos medios de comunicación. ¡Ah, qué difícil es criar la familia! Los hijos se van luego de la casa y buscan el camino errado. Ah, sí, han vuelto personas a nuestra iglesia ahora, llorando, derramando sus lágrimas porque siguieron el camino errado. Y ahora ven lo que han hecho con sus vidas. Que el Señor te ayude, que el Señor te bendiga. Sí, el Señor te está llamando. Y a ti, fortalécete en el camino y en el poder de la fuerza del Señor Jesús. Amén. Sí, por favor. Oración. Y ahora, en este momento de la oración, alleguémonos con fe al trono de la gracia de Dios. Dios santo, Dios eterno, Dios maravilloso. Su palabra dice que es bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Oh, sí, Señor, bienaventurado es aquel que le sigue. Su vida será de éxito. Tendrá una familia linda que le espera con ansia que llegue su mamá, su papá. ¡Ah, qué lindos los padres recibir la libreta de notas! Que sus hijos están bien. ¡Qué bueno es saber los padres de que los hijos no están siguiendo por la senda perversa de malignidades y de vicios! Señor, por eso le pido que en esta mañana afirme, Señor amado, los pasos de aquellos que están en su camino. Les dé la valentía para vencer toda aquella desidia, aquella burla, aquellas humillaciones, vencerlas, Señor, con el poder de su fuerza y seguir en su camino. Mi Dios, le pido por los enfermos y dolientes que su mano invisible poderosa se extienda y les toque y ellos sientan la sanidad para seguir un camino mejor. Que sientan, Señor, la cura divina, la libertación. En su santo nombre se lo pido. Amén y amén, amado Salvador Jesús. Estimados amigos oyentes, hoy tenemos culto a las 8 de la noche, calle José Victorino Lastarria, número 630, segundo sector, población Pedro Aguirre Cerda. José Victorino Lastarria, 630, la Iglesia Apostólica Unicista de Chile. Y este pastor, el reverendo Moisés Alvear, se despide deseándole las más grandes, gratas y poderosas bendiciones del cielo. Hasta mañana.